Toda la noche poco. poco a poco y en silencio te tomaré entre mis brazos hasta hacerte enloquecer. Te amaré toda la noche, poco a poco y en silencio te tomaré entre mis brazos hasta hacerte enloquecer.